Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. En realidad estamos en una situación bastante complicada, ¿no? Desde el cierre de cargos en varios colegios de la provincia de La Pampa, donde han quedado compañeros y compañeras sin disponibilidad, lo que implica que el año que viene 60, para ser más exactos, 60 compañeros que se han reubicado nuevamente, pero obviamente que desplazan a otros compañeros y se va produciendo un efecto cascada hasta que los que estaban en la suplencia van a quedar sin trabajo. Claro. Y además, vos imaginate que cerrar un primer año de un colegio implica que el año que viene no va a haber un segundo, un tercero, un cuarto y así sucesivamente. Claro. Por lo tanto, eso hace que hayan, bueno, menos posibilidades obviamente de que los chicos estén en las escuelas y menos trabajo. Y algunas cuestiones que nos preocupan demasiado. Obviamente que, como dice el eslogan, no sé si es un eslogan, algo que salió muy fuerte del Congreso, es que si así terminamos, obviamente no vamos a poder empezar en estas condiciones las clases, porque ya te digo, son muchas las cuestiones que nos preocupan. Para mencionarte otra, por ejemplo, los cargos de los referentes tecnológicos que han sido creados ya por el mes de mayo y que aún no han sido puestos en función. Problemas con las cargas horarias de los asesores pedagógicos, en realidad varios problemas que nos están haciendo mucho ruido. Y lo último que han instalado, esto del ausentismo docente, que en realidad nos parece que si se quiere cambiar esto, lo que hay que hacer es un trabajo serio, no poner a los trabajadores en una situación de ausentismo, sino que analizar y ver las condiciones laborales y a partir de ahí buscar la solución. Pero son, ya te digo, muchísimos temas que nos preocupan, que obviamente que tienen que ver con una política de ajuste del claro. gobierno nacional y que obviamente cae a las provincias, ¿no? Claro, deriva. Y supongo, Leo, que esto se va a plantear en este encuentro que se realiza allí, presentando la actualidad, la realidad de todas las provincias. ¿Cómo ves el lineamiento del orden nacional? ¿Se vislumbra alguna medida? ¿Cómo estás viendo la cosa a pesar de que recién comienza este encuentro, verdad? En realidad, con bastante preocupación, y si esto lo ponemos en el contexto en el cual veníamos trabajando. Uh-huh. Hay un presupuesto a nivel nacional que educación habla muy poco. Hay una reducción muy importante en cuanto a los recursos. Por ejemplo, una de las cosas que ayer charlábamos con el referente de tecnología en las escuelas es que el gobierno nacional quiere que cada provincia se haga cargo del programa Conectar Igualdad. O sea que vos imaginate que quizás en la provincia de La Pampa se puede hacer, no como se venía haciendo, pero quizás se puede hacer, pero hay provincias que obviamente no pueden ni siquiera pagar los sueldos de los claro. compañeros, obviamente que es imposible sostener un programa de semejante magnitud. Claro. Por lo tanto, obviamente que, y como esa, otras cosas más, ¿no? Sí. Están en peligro los cierres, está en peligro, por ejemplo, el plan de plan de mejoras, planes nacionales, planes socioeducativos que ayudaban, ¿no es cierto?, y trabajaban con la inclusión educativa, y que hoy que venían funcionando con el presupuesto del año pasado, que fue votado por el gobierno anterior, y que este año no están contemplados. Por lo tanto, obviamente que también desde el CETER a nivel nacional están muy preocupados por eso, y creo que la semana que viene tienen una reunión a nivel nacional donde llevarán varios de los temas que están en agenda. Uno, por ejemplo, son de los programas socioeducativos que tienen que ver con el Conectar Igualdad, con las orquestas infanto-juveniles, bueno, distintos programas que enriquecían el trabajo pedagógico dentro de las escuelas, y que parece que si no nos ponemos firmes y si colectivamente no los defendemos, hay muchísimas posibilidades a que desaparezcan. Claro, totalmente. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.